más te equivocas, espero que te guste. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras feliz sin vida, que alguien sin importar le sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Dígale que está a su lado. Te equivocas, porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente se entera tu vela. Te equivocas, porque alguien te haya tu vela. Te equivocas. Chiquitita. palabra te amo en su casa, no es culpa de los padres. Que no le dicen te amo y que no la abrazan, no tiene un. No sé si cómo es la le dicen chiquitita te amo y esa me ama. Se entrega. Y después conoce. Pero ahora está de moda que son las mujeres que rompen los hombres. Yo me pongo a ver Facebook y es increíble lo que vive en Facebook. En Facebook me encuentro son muchachas ahora vestidas como hombres. Y diciendo malas palabras y poniendo cosas que dices, increíble. Lo que quiero dejarle dicho con esto. El único que se merece tu corazón se llama Jesús. Es el único que no te lo va a dejar. Es el único que te va a dar mamá. Es el único que te va a dar mamá. Es el verdadero hombre. Este domingo hay personas que no tienen con quién salir. A ver, los hombres que tienen ya su Valentine. Solo como tú me amas. Como nadie más. Y te entrego mi corazón.